Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Seguimos con nuestro sainete Don Manolito. Y ya vamos a comenzar, como no, este cuadro segundo. Recordar que en el final de la cena anterior, loca de alegría, Margot, al enterarse que Don Manolito no está dispuesto a casarse con ella, se echa a su cuello y le abraza. Don Manolito, con cierta amargura, dice: «Te quiero tanto, tanto, que nunca me casaré contigo». Ahora, en el cuadro segundo, cambiamos de paisaje y cambiamos de decorado. La escena presenta ahora el exterior nevado. Al fondo tenemos un paisaje de nieve de cumbres y pinares. Nica sube con dificultad a Doña Cándida y lucha como un náufrago entre la nieve. Luego aparece Emilio, seguido de Leocadia, que le insiste para que le pague. Y por último, Margot y Don Manolito, que lo teníamos en la escena anterior, quien dice a la muchacha que él no se puede casar porque está enamorado de una mujer. Le enseña una carta que saca del bolsillo y que, según él, está dedicada a esta mujer desconocida. Margot suspira pensando que a ella no le dice nadie esas cosas tan bellas. Entonces, Don Manolito se ofrece para facilitar que Margot se case con el hombre que ella ama, que no es otro que Guillermo. Margot no cree que Guillermo pueda enamorarse de ella, pero Don Manolito asegura que convencerá a Guillermo. Y entonces, Don Manolito le dice a Margot todas las cosas que él imagina que le diría a Guillermo. Por ello, ahora vamos a oír un aria, precisamente que la canta Don Manolito, que se titula «Dile que me ha deslumbrado». Bueno, pues ya continuamos precisamente con este aria, nuestro sainete. Dile que me ha deslumbrado la luz de sus ojos y muero de amor. Dile que me ha conquistado con los sentimientos de su corazón. Dile que cuando sonríe la noche se torna claro amanecer. Dile que no desconfíe y acorte las horas de mi padecer, que es fingimiento, indiferencia, que es apariencia, cubre un querer que bajo el frío de tanto hielo vibra de anhelo todo mi ser. Dile que yo no sabía lo que era alegría hasta que le vi. Dile que yo no entendía por qué se sufría y ya lo entendí. Dile estas cosas con sentimiento, pon en tu acento mucha emoción. Quiero que entienda, que me comprenda, cómo le quiero. Mi corazón, Margot se siente feliz pensando que todas aquellas cosas se las podía decir Guillermo, el hombre a quien ama, y le da un beso a don Manolito en el momento que aparece don Jorge y oye que Margot dice: ¡qué feliz voy a ser! Don Jorge pone silencio diciendo: ¡nada! ¡No he visto nada! Margot y don Manolito rompen a reír al comprender la equivocación de don Jorge. Y ahora iniciamos el cuadro tercero. Nuevamente, el escenario se convierte en el que había en el primer cuadro, es decir, el interior del refugio y en el atardecer. Tras las montañas nevadas, el rojo resplandor del sol en su ocaso. Emilio, con ánimo de perderse de vista de Leocadia, le dice a Nica que se trata de una muchacha con mucho dinero a la cual él dio palabra de casamiento, y le ruega le diga a la joven que él se marcha de la sierra hacia Madrid. Por su parte, don Manolito, que quiere huir de don Jorge y de su proposición de matrimonio con Margot, le ruega a Nica le diga a don Jorge que se ha ido a Valladolid. Por lo tanto, queda Nica solo y aparece Leocadia, a la que Nica considera que ha llegado el momento de hacerle el amor. Y ahora, precisamente, en ese dueto cómico que vamos a oír, tanto Nica como Leocadia se cuentan unas cuantas de cosas. Esa canción que vamos a oír, este dueto cómico, se llama así, como el título de la primera frase, La Petenera. Vamos a oírla. La Petenera. ¿Pero qué dices? Hay cortijera. ¿Tú estás borracho? Que si tú me quisieras, en tu cortijo viviría de primera. ¿Y mi cortijo? En tu cortijo. Despierta, hijo. Me han engañado. ¿Para mí que te has colado? Como un Isidro que se apea del botijo. Que me he colado. Que te has colado. Pero vamos a ver. ¿Qué? ¿Tú no eres rica? ¿Rica? Según en el sentido que me lo preguntes. ¿No tienes un cortijo que se llama La Petenera? La Petenera. Ni La Petenera ni La Malagueña. Tú estás soñando, pero no importa. Sueña, sueña. Sueña, que en sueños todo, todo lograrás. Un cortijo, un amor y mucho más. Sueña, que en sueños siempre, siempre triunfarás. Hasta que salga el sol de realidad. Si te tira nadie, a ti te ama. Por la noche a solas en tu blonda cama. Sueña. Un amor y mucho más. Se marchan Nica y Leocadia y queda solo Emilio, que viene seguido de Margot. Emilio dice a Margot que la ama y don Manolito, que aparece oportunamente por defenderla, asegura a Emilio que Margot y él son novios. Después aparece Guillermo y don Manolito le pide al campeón le declare a Margot su amor. Pero como Guillermo no tiene nada preparado y no sabe lo que ha de decir, es don Manolito quien le hace, bueno, pues esas expresiones de amor que vamos a oír en esta canción. lo hace en nombre de Guillermo y delante precisamente de este. La canción que vamos a oír, donde don Manolito, repito, canta en nombre de Guillermo a Margot. También aparece de vez en cuando esa voz de Guillermo y diciendo que él no es un niño y que esto es ridículo y que él será el que se declare en el momento en que él lo crea oportuno. En fin, con esta canción que vamos a oír terminaremos el primer acto. Vamos a oír, por tanto, esta canción que cantan don Manolito, principalmente Margot y la voz, como no, de Guillermo. El título, Margot, yo te quiero. Vamos a oírla. Margot, yo te quiero, cual no quise a nadie. No sé si eso es cierto, no quiero engañarme. Te lo juro por mi vida, te lo juro por su madre. El amor que yo siento dentro del alma no cabe. No es verdad que es eso lo que estás pensando. Si es lo que piensa, ¿por qué está callado? Es que yo, Margot... Calla, que vas a echarlo a perder. El árbol que a la orilla crece del agua, la miro enamorado, pero no habla. Que es el silencio, que es el silencio, la expresión más hermosa del sentimiento. ¿Usted por un niño? Esto es ridículo. Yo soy un hombre, don Manolito. ¡Ole! Sigue que por ahí vas bien. Lo que yo tengo que decirte, Margot, te lo diré sin mediación de nadie. ¡Bravo! ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando me parezca, cuando ella me quiera oír, cuando usted no esté delante. ¿Pero no estabas en Madrid? ¿Quién te ha dicho ese embuste? Este Nica. Nica es un lioso. ¡Qué agradecimiento, hombre! ¡Agranuja! ¿Lo has hecho para estar más tiempo a solas con ella? ¡Eso es, claro! Aprovechar este momento en que estamos todos reunidos para darles una gran noticia. No, hombre, todavía no. Para anunciarles el próximo enlace de mi sobrina con mi amigo y consocio don Manolito. Quedan ustedes invitados a la boda. ¿Qué es esto, no? Ya te lo explicaré. Aunque se empeñe tu tío y lo mande el mundo entero, yo casarme no quiero, mi amor, mi soltería, soy viejo y el mundo es. No me caso, chiquilla mía, no me caso, ni a la de tres, ni a la de tres, ni a la de tres, ni a la de tres, ni a vamos. vamos a dar comienzo ya al segundo acto de este sainete Don Manolito. Cambiamos completamente de escenario, cambiamos también incluso de momento, porque nos hemos trasladado ahora al jardín de una hermosa finca situada en un pueblo veraniego de las proximidades de Madrid. Rosales trepadores ponen al fondo la nota alegre de su colorido, cubriendo parte de la verja. Pinares del fondo asoma la cumbre de la sierra cubierta aún de nieve en los picachos. Estamos en el final de la primavera. Un grupo de jóvenes, vistiendo ropa deportiva de verano y encabezados por Emilio, cantan lo que ellos llaman su ensalada madrileña. Vamos, por tanto, a finalizar el programa de hoy, comenzando ya este segundo acto, para que en el próximo programa finalicemos este sainete de Don Manolito. Vamos a oír esta canción donde ese grupo de jóvenes todos cantan juntos ensalada madrileña.